transmite desde Lima, Perú. Marcamos la diferencia. Estación Gozo. La frecuencia está aquí. El bien y existe el mal, el cual debemos elegir. En uno hay felicidad, es el camino de Jesús. Pues hay caminos que al hombre le parece que es el derecho. Es perdición, dice la Biblia, y fácil es de caminar. Entremos por la puerta estrecha, camino angosto de Jesús. Vamos juntos como hermanos, cojámonos de nuestras manos. Bendito el Rey que nos ha dado esta eterna libertad. Estrecha, camino angosto de Jesús. Y vamos juntos como hermanos, cojámonos de nuestras manos. Bendito el Rey que nos ha dado una eterna libertad. Entremos por la puerta estrecha, camino angosto de Jesús. Vamos juntos como hermanos, cojámonos de nuestras manos. Bendito el Rey que nos ha dado esta eterna libertad. Bendito el Rey que nos ha dado esta eterna libertad. Bendito el Rey que que nos ha dado esta eterna libertad. Pastor Agustín Maucalle y su esposa, hermana Claudia Mendoza, de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo los Lirios. Son goleai pa o goleán maya y coicamo. Medallai pa o goleán maya y coicamo. Ya tapas puncho chaspa y jamla caña sirvena y paga tu tal. Ya tapas puncho chaspa y jamla caña sirvena y paga. Son julia y pao puyama y hay que hijamu. Tu tal ya tapas puncho chaspa y jamla caña sirvena y paga. Vamos hermano Alejandro Jiré y su amada esposa Belma Carrasco, ministerio balas de bendición desde Ayacucho, Perú. Jesús la hija, salva la hija, jamuchka nuña. Jesús la hija, salva la hija, jamuchka nuña. Jajama que ascan churincona, cielo maña, pusana, mua. Jajama que ascan churincona, cielo maña, pusana, mua. Jamuchka nuña. Jesús la hija, salva a la hija, jamuchka nuña. Jam salvas han hecho rincona, cielo maña, pusana, mufa. Jam matias han hecho rincona, cielo maña, pusana, mufa. San Francisco, San Pancho, Siria, Ichare, Yuchigua, Mantaro, Palma Pampa, Santa Rosa, Monterrico, San José, Yartape, Ojillay, Punta Madre, Sunchi. Chayna y agua ojil panilla y chayna y aruna masilla y taita y en chicta cerveza, Dios niña chicta y upaychazo. Chayna y agua ojil panilla y chayna y aruna masilla y Dios niña chicta cerveza, taita y en chicta y upaychazo. Chayna y agua ojil panilla. Chayna y aruna masilla y Dios niña chiqui sayasun taita lian chikta jatikusun. ¡Estás

que un día Jesús me libertó, hasta que un día Jesús me libertó, me extendió su linda mano y Él me perdonó. Y bellas coronas, y por fin Cristo ya nos dará una morada en la eternidad. Allí en el cielo la tendremos, tan lindas y bellas coronas, y por fin Cristo ya nos dará una morada en la eternidad. Tendremos tan lindas y bellas coronas, y por fin Cristo ya nos dará una morada en la eternidad. Allí en el cielo la tendremos, tan lindas y bellas coronas, y por fin Cristo ya nos dará una morada en la eternidad. Thank you. fuera de ti. No puedo vivir, no puedo seguir. Acuérdate de mí. Es que no puedo más seguir así. La vida me ha enseñado que fuera de ti no puedo vivir, no puedo seguir, Jesús. Cielos, el mar y toda la tierra, con mi canto de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Es Dios de los dioses, es bueno y justo es Jehová. Dejar de alabarte es imposible, Señor. Dejar de adorarte es imposible, mi Dios. El mar y toda la tierra, con mi canto yo te alabo, porque tú eres mi Dios. Porque tú hiciste los cielos, el mar y toda la tierra, con mi canto yo te alabo, porque eres un Dios de amor. La ciudad imperial del Cusco transmite Radio Estación Cusco.com.